الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالية، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Jalabedi eta Tastaz irrati libren guinen bitartez. Gaurkoan eta aztero legez, ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren narreziak berrintzeko lanetan. Gaurkoan, hilaren 14an den honetan, Gasteiztik Jalabediren bitartez entzuten gaituzen ontzat. Azararen 20a berriz, Bilbotik Tastazen bitartez entzuten gaituzen ontzat, irratsaio berezia egingo dugu. Izan ere, azararen 9 eta 16an, 16 bitartean, arreziaren apartheid, arreziaren aurkako astea ospatzen da mundu osoan. Ospatu baino, borrokarako eta aldarrikapenerako deia egiten da, Palestinateik abiatuta eta mundu osora zabaldutako deia. Guk dei hori jaso eta deialdi horrekin bat egin dugu, eta gaurko irratzaioa dedikatuko diogu hain zuzen ere arreziaren aurkako borrokari. Horretarako elkarlanean arituko gara gaurko hontan Ramalako Radio Intifadarekin. Stop the Wall mugimenduak ekoizten duen irratzaioa dugu Radio Intifada, eta gaurko egunerako arreziaren aurkako borroka aste honetarako irratzaio berezia ekoitzi dute, eta helarazi digute deia guri zein mundu zabaleko beste zenbait irrati komunitario eta irrati libreri irratzaio horren berri emateko, eta guk nola ez dei hori jaso eta halaxe egingo dugu. Hortaz, gaurko ohiko errepaso, albisten errepasoaz aparte, Radio Intifadak Ramalatik ekoiztutako irratzaioa entzuteko parada izango dugu. Horrez, zenbait palestinarren testigantza jasoko dugu, hain zuzen ere, arreziaren erruz edo eguneroko bizimodua baldintzatuta duten palestinarren testigantzak. Maren Mantovani, boikotaren aldeko Palestinako nazioko batzordeko burua dugu, horren lekukotasunare jasoko dugu, eta Stop the Wall mugimenduko koordinatzaile orokorraren Jamal Jumaren elkartasun deiare jasoko dugu. Hori bai, kontu horiei heldu aurretik hasiera emango diogu irratzaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken asteontan? Bueno, ba, betiko moduan albiste gehienak txarrak izango dira, ze aspaldi ez datorkigu ba, berri honik Palestinatik, baino, ze Palestinatik berri onasko atorkigu Palestinarren borroka zitzaiten digutenak, baina ez Israelek egiten duenari buruz. Aste honetan Tristan Anderson estatu batuarrak jarritako ba, salaketari buruz hitz egin behar dugu. Honako berria heldu zaigu. Aktivista estadounidense herido demanda a Israel. Tristan Anderson fue alcanzado en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno en marzo de 2009 durante una manifestación contra el muro del apartheid que separa Israel de Cisjordania. A consecuencia del impacto, perdió un ojo y sufrió una lesión cerebral que le causó una parálisis parcial. El abogado israelí de Anderson, Yada Leli, dijo que la audiencia tendrá lugar el 24 de noviembre en Jerusalén. Agregó que su cliente ha demandado al gobierno israelí para que le pague una compensación no especificada por daños. Como siempre, el ministro de Justicia israelí mantiene que no hay prueba alguna de conducta impropia por parte de las fuerzas de seguridad, es decir, algo así como si este hombre se hubiera dado él solo con el bote de gas lacrimógeno. Los partidarios de Anderson mantienen que se limitaba a contemplar la protesta en la que grupos de jóvenes palestinos apedrearon a los soldados que respondieron con descargas de gases lacrimógenos. Bueno, pues betiko moduan Israelgo poliziak tratatzen ditu betiko moduan palestinarrak eta tartean ba estatu batuar bat sartu da eta horrek normalan lortzen du ba nazioarte mailan oihartzun handiagoa izaten du, ez? Palestinar bat izango balitz kaltetua, ba bueno, eguneroko kontua izango litzateke eta eluke oihartzun handiagorik izango. Oraingo honetan berriz ba estatu batuar bat izan da kaltetua. Hala ere, naiz eta estatu batuarra izan, horrek ez dauka ziurtatuta ba benetako erantzunkizunak ordainduko diren. Iko horatu behar dugu Rachel Corrieren kasua, aktivista estatu batuarra, hilzena buldozer baten azpian, protesta batean zegoenean, eta bueno, oraindik ez dute ba, epaiketa justu bat ba, egitea lortu haien familiarrek. Eta gazaldera joko dugu, izan ere, ba, zoritzarrez, beste eraso baten berri eman behar dugu. Un palestino muerto en ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza, no, noticias que nos llegan del día de antes de ayer. Un palestino murió, tres resultaron heridos y otro desapareció tras unos ataques aéreos israelíes en el norte de la franja de Gaza, la noche del domingo al lunes, según indicaron fuentes médicas. Por tanto, noticias, decía yo mal, del día de ayer. Los ataques destruyeron por completo un puesto de los servicios de seguridad del movimiento Hamas, que controla la franja de Gaza, y provocaron un corte de electricidad. La víctima, al parecer, es un miembro de la unidad de seguridad naval de la seguridad de Gaza. Un portavoz del ejército israelí confirmó el ataque anunciando que un aparato del ejército del aire atacó un centro de actividades terroristas en respuesta al disparo de un cohete contra Israel. Es la versión, como no, de las fuerzas de ocupación israelíes. El oficial muerto pertenecía a la policía naval, dijo a los medios el portavoz de los servicios de emergencia en la franja palestina, Adham Abu Salmiya. Los cuatro heridos se encuentran ingresados en el hospital de Sifa y, según relataron testigos, vieron varias explosiones que sacudieron antes del amanecer dos posiciones de las fuerzas de seguridad de Hamas en el norte de la franja palestina de Gaza. Eta bueno, aste honetan nazioarteko komunitateari ba ahotsa betetzen zaionean Siriari ba kondena hitzekin eta bueno, ondorioak eta bueno, zigorrekin, pues bitartean Israelek berera jarraitzen du inork zer esan gabe eta bueno, egun hontan bueno, azpimarratu behar dugu ba umeek pairatzen dituzten egoerak epaitua, zigortuta eta txilotuta izaten direnean, ume palestinarrek ba Israelgo indar armatuek atxilotzen dituztenean. Cicatrices para toda la vida. Según datos de Adamir, una asociación para el apoyo a presos palestinos. Desde el año 2000, más de 6.500 niños palestinos menores de 18 años han sido detenidos por el ejército israelí. Y como indica Abselem, entre 2005 y 2010, más de 800 menores han sido procesados por el sistema judicial militar israelí debido al lanzamiento de piedras. Estas cifras revelan que el arresto y enjuiciamiento de menores se ha convertido en un fenómeno relativamente frecuente en la sociedad palestina. La experiencia de arresto y detención de un menor repercute indudablemente a nivel emocional, psicológico y sociocognitivo, afectando a su núcleo familiar, escolar y comunitario. Según datos de Adamir, desde el año 2000, bueno, ya hemos dicho, más de 6.500 niños han sido detenidos por el ejército israelí. El derecho internacional establece que los menores sospechosos de cometer delitos tienen derecho a un trato diferente del que reciben los adultos. Evidentemente, los menores tienen mayor dificultad en hacer frente al sistema judicial, ya que viven y sienten la experiencia mucho más intensamente. La separación de sus familias, el proceso de interrogación y el castigo tienen un efecto mucho mayor y más duradero en sus vidas. Como explica Nama Burmakten Sharon, investigadora de Bethlehem, los niños no tienen la madurez suficiente para comprender lo que está sucediendo y carecen de guía por parte de un adulto. De este modo, el trato de menores por parte del sistema judicial es susceptible de tener un efecto crítico en el desarrollo de los menores y las posibilidades de éxito en su posterior rehabilitación. Ba, esan dugun bezala, umeek zailtasun handia bat dauzkate prozesu judizial bati aurrera egiteko, eta are zailagoak izaten dira prozesuak, ba, Israelgo estatuak epaitzen baldin bazaitu. Zedakigunez, oinarrizko giza eskubideak ez dituzte inoiz betetzen, beraz, bueno, ba, beste eskubide, giza eskubideen beste urraketa bat, Israelek egunero gauzatzen duena. Eta Israelgo armadaren beste barrabazkeri baten berri eman berrean gaude, oraingo honetan Cisjordaniako hegoaldera joko dugu Hebron irira. El ejército israelí detiene un funeral en Hebron con gases lacrimógenos causando un herido. El ejército de Israel ha intervenido el pasado viernes en el funeral de una mujer de la localidad palestina de Beit Umar, cercana a Hebron, al norte, con gases lacrimógenos, según han informado varios activistas palestinos a la agencia de noticias Maan. El presidente del Comité Local Popular, Muhammad Ayad Awad, ha especificado que los soldados detuvieron el cortejo fúnebre antes de que llegara al cementerio ubicado en la carretera principal. Finalmente, los participantes tuvieron que dar un rodeo para llegar al lugar. Awad ha señalado que en cuanto que llegaron al cementerio, los soldados dispararon granadas lacrimógenas para dispersarles. Testigos presenciales han afirmado que a causa de esta acción, un palestino resultó herido y otros 15 fueron detenidos. Por otra parte, han denunciado que se realizó una redada en la vivienda de Mahmoud Abu Ayas y que los bulldozers del ejército hebreo cerraron la entrada norte a la ciudad con bloques de cemento. Eta bueno, jarraituko dugu Israelek egiten dituen sarraskiekin, eta oraingo honetan ez da zuzenean pertsonen kontrako ekintza bat, baina bai lurraren kontrakoa, eta honek dakigunez badozka bere ondorioak pertsonen bizitzetan eta bueno, haien sostengu bidearekin. La tierra agrícola de Bardala se vuelve barbecho. El director del Consejo de la Aldea de Barbala, en los Valles del Norte, Jamal Matahen, dijo que la compañía israelí de agua, Makrot, redujo el suministro de agua a la aldea de Bardala a 35 tazas por hora, lo cual llevará los cultivos de la aldea al desastre si esta reducción continúa. Matahen dijo que la cantidad acordada de agua por ambas partes, bueno, entendemos que dentro de la capacidad que tenga de negociación el representante de una aldea palestina con Israel, pero bueno, era de 240 tazas por hora, pero la cantidad se ha ido reduciendo gradualmente por las políticas de ocupación israelí hasta llegar al punto de 70 a 60 tazas por hora y ahora 35. El pozo de agua es propiedad de los habitantes de Bardala, vaya por Dios, pero una vez más está bajo el control de los israelíes, quienes continúan reduciendo el suministro de agua a la aldea, lo cual ha provocado que más de la mitad de las tierras agrícolas de la aldea se hayan convertido en barbechos por la falta de agua. Eta berriz ere hiritar palestinarra bakarrik nazioarteko ekintzaileak ere ba Israelgo armadaren biktima izaten dira, Israelgo armadaren jasarpenaren biktima. Oraingo honetan ba, Irlandako ekintzaileak izan dira. Guardias armados israelíes piden a activistas pro-palestinos impiden embarcar a su vuelo de regreso. Los siete supuestos pasajeros del primer vuelo embarcarían al avión en el aeropuerto de Ben Gurion en un vuelo a Dublín haciendo escala en Londres, pero los activistas nunca llegaron a embarcar en el avión. Ayer el Departamento de Asuntos Exteriores irlandés anunció el regreso a casa de siete de los 14 activistas detenidos ilegalmente por el ejército israelí y que los siete más que quedaron, entre ellos incluido Paul Murphy, un eurodiputado irlandés, que deberían de haber regresado el viernes por la mañana. Los siete supuestos pasajeros del primer vuelo habrían embarcado al avión en el aeropuerto de Ben Gurion en un vuelo a Dublín haciendo escala en Londres, pero nunca pudieron llegar a embarcar en él. Las autoridades israelíes dijeron que ello era debido a contratiempos con la aerolínea. Esto está lejos de ser verdad y consiste en otra mentira más del Estado israelí que capturó ilegalmente a los activistas en aguas internacionales y los detuvo en la prisión de Gibón. Los siete fueron trasladados a un calabozo anoche para preparar sus transportes y el vuelo. No obstante, un grupo de guardas armados les impidieron embarcar en el avión. En una llamada breve, Fit Online, uno de los pasajeros dijo: "Esto es un intento consciente y calculado por los israelíes para mermar nuestra determinación, pero no se saldrá con la suya". También dijo que a pesar de todas las precauciones preocupaciones de maltrato a los activistas y de las garantías por parte de las autoridades israelíes al Departamento de Asuntos Exteriores, que no fue así. Siguen siendo víctimas de continuo acoso y repetidas humillaciones y registros corporales, y la campaña de privación de sueño prosigue. En ese momento, en el momento que comunicaba de esto, se interrumpió bruscamente la llamada telefónica. Las autoridades israelíes no han mostrado el más mínimo respeto por los derechos humanos de estos activistas. Han mostrado a su vez que al Departamento de Asuntos Exteriores irlandés le preocupan menos aún. Eamon Gilmore no ha tardado en creer cada mentira que los israelíes han ido soltándole sobre las condiciones y el trato a los activistas. Es hora de que Gilmore se posicione contra este régimen. Debe exigir y asegurar la liberación inmediata de los activistas. Se debería expulsar de inmediato al embajador de Israel e interrumpir sin más demora todos los vínculos diplomáticos. Hacen referencia a este llamamiento pues al ministro de Asuntos Exteriores irlandés, a cuenta pues del arresto ilícito de los activistas embarcados en uno de los barcos que se dirigían a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, ba, prentzaren errepaso azkarronen ostean, tenalditzo bat egingo dugu musika pixka zentzuteko, eta musikaren bueltan, lehen iragarri bezala, ba, helduko diogu Radio Intifadak Ramalatik ekoiztutako irratzaio berezi honi. Hortaz, atzeden hartzen dugun bitartean, Safa Arapillat, musikari palestinarraren kanta entzungo dugu. Safa Arapillat, ba, esan genezake Palestinako eta ez dakit herrialde arabiar guztietako, ba, lehenengo emakume raperoa edo hip-hoperoa dela. Berez, 48ko eremuetan jaioa, gaur egungo Israelen, Akka hirian hain zuzen ere, eta bueno, gaurkoan entzungo dugun kanta hau Checkpoint Rock filmaren soinu bandako ba, kantetako bat dugu, Paka Paka izenekoa. كان يا مكان في قديم الزمان صار يوقفوني ها ها فكروا لا اتذكروا مش حاجة تعطوني بكا بكا شطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بداية نهاية بديل نهاية في الواقع اللي رايح تالي جاهية لواء ظلم قلبه دقة اللي بده ينطق صار زي أداة بده يطق بصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالتفاهة بالسجمة هاي احساس صوتي ناي عنه منه راقي طب كفاي شو جابرني اعيش على تفكير جاهل عبن ما هي شباب بيناموا الاهل وعبن ما نخلق حنا مجنونة بتاهل وعبن ما نموت ما سمع فكر ساهل في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شتر بس حكا شوفوا لو المدر اصلهم بس شكا في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شتر بس حكا شوفوا لو المدر اصلهم بس شكا شكا عنده مين يسمعوا مين يمنعوا انا كنت من اللي بالمعوا يعني بالمعوا حبل عصير بس مفيش حدا يقطعه مهما ريفرا عيش معه ما هو بيتوقع عشان بين اسموس المعربية مش مجال تتوقع في القضية بدلني أنط الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حسن في شعر ومرة بين المرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح يا تاني وضعيفة لرعا ويشو قوية وزي ما جيبت إلي رح جيب لكم الحرية Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Y como os comentábamos hoy en el sumario, en esta jornada de 14 de noviembre, para los que nos escucháis desde Gasteiz y Araba a través de Alabe Irratia, y 20 de noviembre para los que nos escucháis desde Bilbo a través de las ondas de Tastas, pues vamos a realizar un programa especial, o lo estamos haciendo, conjunto con Radio Intifada de Ramala. Y es que entre los días 9 y 16 de noviembre pues está celebrando, a llamamiento del movimiento Stop the Wall, la Semana Internacional contra el Muro de Apartheid. Con motivo pues de los actos y de las movilizaciones convocadas para esta semana, pues el movimiento Stop the Wall y Radio Intifada, que es pues bueno, un programa radiofónico a través de internet que produce este movimiento, pues nos han servido una serie de audios haciéndonos el llamamiento para que los difundamos a través de radios comunitarias y radios libres. Nosotros recogemos ese llamamiento y nos hacemos eco de este trabajo. Antes de nada, pues presentaros el movimiento Stop the Wall, que es un movimiento popular que agrupa la lucha de los comités en las villas, de los campos de refugiados y de las ciudades contra el muro y los asentamientos, así como los esfuerzos de la sociedad civil palestina. El llamamiento de la campaña va encaminado a detener, a destruir el muro de Apartheid, a devolver toda la tierra confiscada por el muro y a compensar las pérdidas. Radio Intifada, por su parte, es una idea y una producción de Stop the Wall y pues se dedican a difundir noticias de Palestina, respetando siempre profundamente la diversidad y los varios modos de lucha del pueblo palestino. En esta novena edición de la Semana Internacional de Lucha contra el Muro del Apartheid, entre el 9 y 16 de noviembre de 2011, pues han realizado este programa especial, Radio Intifada compartirá y difundirá la mirada y la voz de los habitantes de las aldeas palestinas en una emisión especial y exclusiva en castellano e inglés para todo el mundo. Está disponible desde el 7 de noviembre, puede descargarse a través de internet en spanish.stopthewall.org o en la www.radiointifada.net. Nosotros pues os la hacemos llegar a través de las ondas de Alabedi y Tastasi Ratia. Además, hay que decir que el movimiento Stop the Wall, junto con esta iniciativa, pues también ha realizado y realizará en los próximos días una serie de protestas en distintas aldeas de Cisjordania afectadas por el muro. En concreto, dentro de las actividades que han programado, pues han organizado una protesta para conmemorar la masacre de Samou al sur de Hebrón, exactamente 45 años atrás, el 13 de noviembre de 1966, las fuerzas israelíes atacaban esta aldea, destruyendo 125 casas, la clínica, la escuela y 15 casas más en la aldea vecina. En ese ataque, 18 personas murieron y 54 más resultaron heridas. Con motivo de esa conmemoración, pues en la jornada de ayer realizaban una protesta en esta villa. Otra de las movilizaciones tendrá lugar en Calandia, donde se ha vuelto, pues bueno, lugar que se ha vuelto un punto álgido de confrontación, un símbolo de la determinación palestina para no aceptar el aislamiento de Jerusalén y la limpieza étnica puesta en marcha en la capital palestina. En esta ocasión será el 15 de noviembre cuando lleven a cabo una protesta central en el control fronterizo, en el checkpoint de Calandia. Y la jornada del domingo 20 de noviembre pues llevarán a cabo una protesta al norte de Cisjordania, en Tulkarem. En Tulkarem, sus campos de refugiados y aldeas de alrededor han sido altamente afectadas por el muro y sus puestos de control. Las personas del norte de Cisjordania se reunirán para mostrar su determinación a seguir con la resistencia contra el muro de apartheid y el proyecto israelí de encerrarlos en enclaves y bantustanes. Bueno, pues estas son las movilizaciones que allá en Cisjordania organizaba el movimiento Stop the Wall. Aquí en concreto en Euskal Herria, pues hemos tenido la noticia de dos actividades que se llevaban a cabo, al menos dos que se llevaban a cabo la semana pasada. Una el pasado 9 de noviembre aquí en Gasteiz, gentes del colectivo internacionalista Escapená convocaban una concentración frente a la tienda de juguetes o a la cadena de juguetes Imaginarium, cadena pues que comercializa productos fabricados en Israel. Y también el 10 de noviembre la organización Paz con Dignidad pues organizaba una jornada informativa sobre el muro de apartheid. A continuación, pues escuchamos el primero de los cortes que nos sirven desde Radio Intifada y en el que podemos escuchar pues el testimonio de dos ciudadanas palestinas, Clara y Dina, afectadas directamente por el trazado de este muro, así como una serie de datos sobre este proyecto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall, Stop the Wall. Para Radio Antifada. En la novena edición de la Semana Internacional de Lucha contra el Muro, Radio Intifada y Stop the Wall lanzan un programa especial que difundirá la mirada y la voz de los habitantes de las aldeas palestinas. Treinta minutos, tres segmentos y miles que pueden oír y apoyarnos diciendo: no estamos cansados, derribemos el muro, cada uno puede sumarse y romper por lo menos el cerco informativo, demostrándole así a Israel que ningún muro puede parar nuestra lucha por la justicia y la autodeterminación. (Risa) el muro se construye en lo profundo de la ribera occidental, serpenteando a lo largo de los 11 distritos de Cisjordania. El muro, de hecho, ya anexó casi el 50% de Cisjordania y destruye por completo toda la continuidad de la vida en la región. El muro comienza en el punto más septentrional de la ribera occidental y se extiende al norte de Jerusalén. El muro no se está construyendo en o cerca de la línea verde de 1967, puesto que en algunos puntos alcanza los 17 kilómetros de profundidad, ingresando en el corazón de la ribera occidental, a fin de anexionar así a los principales asentamientos israelíes que son solo para judíos, creando así verdaderos bantustanes para los palestinos. Del mismo modo, el muro del apartheid corta barrios y aldeas en el este de Jerusalén. El muro irrumpe en Belén y sigue hacia el sur de Hebrón. Es así que, por ejemplo, en el este de Cisjordania, Israel está llevando a cabo una serie de medidas de infraestructura y otras medidas administrativas que de facto aísla el Valle del Jordán. Vale recordar que con igual impunidad, la Franja de Gaza, desde mediados de los años 90, está rodeada por un muro. Independientemente de las diferencias estructurales del muro, las consecuencias son las mismas para los palestinos que la padecen. La imposibilidad de viajar al trabajo, al médico, a la educación. Esto es una verdadera odisea para cualquier palestino que vive bajo la ocupación israelí. Pero mejor escuchemos juntos cómo lo expresa Clara, una palestina que vive bajo ocupación israelí. Después de la intifada, la segunda intifada, la situación aquí se endureció un poco porque Israel cerró los pasos fronterizos y cerró muchos caminos dentro de los mismos territorios ocupados que hacían muy difícil el acceso entre las mismas poblaciones dentro del territorio ocupado. Se hizo muy difícil para muchos, los que tenían que ir a trabajar, los que tenían que trasladarse de un lugar a otro. A veces, o nos gustaría a veces ir a Jerusalén a visitar los lugares sagrados, y no lo podemos hacer ahora porque no nos dan permiso. No, ni siquiera, aunque no tengamos problema, aunque no tengamos, no estemos fichados de ningún tipo por parte de Israel, pero ellos no dan permiso ahora de acercarnos allá para nada. Ni siquiera el muro se puede uno acercar porque entonces eres sospechoso de algo. Recordemos que el gobierno israelí comenzó a construir el muro en junio del 2002 en los distritos del norte de Cisjordania, Shenil, Tulkarem, Calandilla. Allí el Estado israelí pensaba finalizarlo en el año 2005, pero a fines de julio del 2003 Israel anunció la terminación de lo que denominó primera fase, que se extiende unos 145 kilómetros por Palestina. Hoy en día, el 70% del muro ya está construido, pero no finalizado. La resistencia popular tuvo un papel fundamental en el retraso de la terminación del muro. La construcción se detuvo en algunas áreas debido a la resistencia de las comunidades afectadas. Vale recordar que el muro ya se ha cobrado muchas vidas. Solo a modo de ejemplo, recorremos a Yahwa Jeragur Ahmed, la mujer asesinada por los soldados israelíes el primer día del año 2011. Shawaher tenía 34 años. Estaba en los campos el viernes 31 de diciembre participando en la protesta contra el muro del apartheid que estrangula a su aldea, Bilin. Se comprometió tanto, luchó tanto y resistió tanto que murió finalmente el 1 de enero del año 2011 a causa de la inhalación de los gases lacrimógenos arrojados por los soldados. Es importante tener en cuenta que el muro básicamente representa la continuidad de la agenda expansionista sionista israelí de robo de tierras palestinas y de expulsión de residentes por la fuerza, con la anexión de facto de casi el 50% de Cisjordania y casi todos los asentamientos israelíes. Claramente, el muro ya anexó el 98% de la población de los asentamientos. Alrededor de Jerusalén, el muro está completo. En el marco del proyecto de la Gran Jerusalén que tienen los sionistas israelíes, puesto que este proyecto está aprobado por el Knesset desde 1997. El trazado del muro ha sido abiertamente dictado con intenciones de incluir tierras donde están los asentamientos respaldados por el gobierno israelí y su sociedad. En marzo del 2003, el Consejo Yesa de los Colonos trabajó con el gobierno israelí para ampliar el trazado del muro más allá del sur de Cisjordania, en Calquilia, a fin de que los asentamientos de Are Emanuel, Kedumín, queden como zonas bajo control israelí. El muro constituye claramente un crimen contra la humanidad. Divide la población sobre la base de raza, origen étnico y discrimina a los residentes de Cisjordania en beneficio de los colonos israelíes ilegales y, por lo tanto, cumple con la definición de apartheid. Una joven estudiante palestina comenta con muchísima claridad cómo el muro afecta su vida. A veces sí nos cuesta trabajo, por ejemplo, venir de la casa a la universidad. ¿Por qué? Es que hay veces que nos quedamos esperando algún coche que venga, un taxi. No, en este lugar no se paran los taxis porque hay israelíes. O a veces nos para algún soldado israelí que quiere el carnet de identidad. Lo siento, no lo tengo, pero ese es territorio palestino. No hace falta que me pides mi carnet. Y así nos quedamos, a veces pasa media hora, una hora, pues nos cuesta trabajo a veces. Las responsabilidades globales en la construcción del muro son el Ministerio de Defensa israelí y el Estado de Israel los responsables. Asimismo, el muro no se puede construir sin la participación activa de decenas de compañías israelíes e internacionales. Estas empresas son, a sabiendas y directamente, cómplices de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y violaciones de los derechos de los palestinos causados por la construcción del muro. Las empresas más importantes son Elbit System, Mahal Security System, Israel Aerospace Industries, Centrop Tecnologías de Precisión, Cemento Tenencia Robotsound, Cabo Gate, Astron Group, Tico Electronics, entre otras. Un número de estas empresas son empresas israelíes involucradas en la seguridad nacional, así como el desarrollo y producción de armas. Stop the Wall pide a todas las personas de conciencia, organizaciones, instituciones y gobiernos sumarse al boicot y desinversión de estas empresas y hacerlos responsables ante los tribunales nacionales e internacionales por su complicidad en crímenes de guerra israelíes. Y seguimos escuchando pues los audios que nos servían las gentes de Radio Intifada desde Ramala, programa radiofónico producido por el movimiento Stop the Wall, y que con motivo de esta Semana Internacional contra el Muro de Apartheid pues nos servía estos cortes radiofónicos. A continuación Escucharemos la entrevista que realizaban a Maren Montovani, que es miembro del Comité Nacional Palestino del Boicot. El 9 de julio de 2005, la sociedad civil palestina realizó un llamado donde demanda boicot, desinversiones y sanciones contra Israel hasta que cumpla con la ley internacional y los principios universales de derechos humanos. Este llamado se produce un año después de la histórica opinión de la Corte Internacional de Justicia, que dictaminó que el muro de Israel construido sobre territorio palestino es ilegal. Israel continúa expandiéndose en territorio palestino, persistiendo en violaciones de resoluciones de Naciones Unidas e impulsando políticas coloniales y discriminatorias. Inspirados en la lucha de los sudafricanos contra el apartheid, en el espíritu de la solidaridad internacional, consistencia moral, resistencia a la injusticia y la opresión, es que se realizó el llamado al BDS. Por eso queremos compartir con ustedes la palabra de Maren Montovani, representante del Comité Palestino del Boicot, que cuenta claramente qué se trata el BDS. El BDS es la campaña, como hacía Leche, de boicot, desinversión y sanciones que se lanzó en Palestina en el 2005 con un llamado de toda la sociedad civil palestina al mundo para que apoyen la lucha palestina con este movimiento de solidaridad. Boicot, creo que todo el mundo sabe, es un boicot de productos, puede ser también un boicot cultural, un boicot académico, es quizá relaciones con Israel a todos los niveles. Desinversiones, una lucha para retirar inversiones en Israel y también para cortar las relaciones entre las empresas internacionales y empresas israelíes o con el Estado de Israel. Sanciones son sanciones económicas y también militares. En particular, en julio de este año, si è lanciato un llamado específico por un embargo militar completo contra Israel. Y esta campaña es un llamado al mundo para que paren su apoyo a Israel. Porque la sociedad civil palestina ha entendido que por Israel continúan sus políticas de limpieza étnica, de ocupación, de apartheid, de discriminación, de robo de tierras, de recursos, todo lo que pasa a los palestinos, el matar a la gente cada día, puede ser solo posible porque el mundo está continuando a relacionarse con Israel como si fuera un estado normal, no un estado que ocupa un estado de apartheid. Y si nosotros juntos podemos lograr de parar este apoyo a Israel, podemos también parar las políticas israelíes. Después de 7 años, los logros son pequeños, pero es importante que escuchemos por parte de una representante del Comité Nacional del Boicot de qué se tratan estos logros. Ahora, después de 7 años, se ve que en realidad hemos ya logrado así mucho, hemos logrado de crear un movimiento que por la verdad es global, con organizaciones, iniciativas en todo el mundo, en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Asia, en África del Sur, en todo el mundo. Y claro, en el mundo árabe, donde el boicot de Israel ya existe desde mucho tiempo. Una de las empresas más importantes israelíes, Agrexco, que fue casi, tenía casi el monopolio de la exportación de los productos de fruta y verdura, en este verano tenía que cerrar. El movimiento de boicot y las campañas que se han hecho frente a los supermercados, por ejemplo, fue un momento muy importante para crear una crisis financiera por esta empresa. Otro ejemplo es a nivel de sanciones militares. desde la Turquía que ha decidido de cortar las relaciones militares a algunos gobiernos europeos, o no tienen más relaciones militares con Israel, o que han cortado algunos, cancelado algunos contratos que tenían con Israel. La demanda del BDS está centrada en tres ejes: la finalización de la ocupación y colonización de todas las tierras árabes y el desmantelamiento del muro, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabes palestinos de Israel para una igualdad completa, y se exige respetar, proteger y promover los derechos de los palestinos refugiados para retornar a sus hogares y propiedades, como lo estipuló la Resolución 194 de Naciones Unidas. El desafío radica en consolidar la solidaridad e impulsar el embargo militar, respondiendo así al llamado y a la demanda realizada en el año 2005 por los partidos políticos, uniones, asociaciones, coaliciones y organizaciones palestinas bajo la representación de los tres partes integrales del pueblo de Palestina, que son los refugiados palestinos, los palestinos bajo ocupación y los ciudadanos palestinos de Israel. Pero escuchemos, ¿cuál sería la importancia de poder sumarse a este movimiento desde cualquier parte del mundo donde una se encuentre? A nivel de boicot académico y cultural, artistas no van más en Israel para hacer conciertos o otras iniciativas, porque han entendido que en esta manera ellos crean una... demostrado que esto es una herramienta muy importante, muy eficaz y que logra casi... cada semana un pequeño éxito en un país o el otro de este mundo. Y este da también mucha esperanza al pueblo palestino, a un pueblo que cada día vive bajo la ocupación. Creo que hay algunas razones ideológicas y muy prácticas también. Uh-huh. Ideológicamente hay una... forte comunalidad entre la lucha palestina y los pueblos en América Latina, porque son dos pueblos que saben muy bien cosa es la colonización, cosa es limpieza étnica, cosa es la explotación, cosa es el robo de los recursos. Entonces hay por la verdad una lucha en común y cada uno tiene la posibilidad de involucrarse solo mirando cuáles pueden ser las relaciones que existen, por ejemplo, entre la empresa donde se trabaja o la universidad donde se estudia o otras instituciones en su país y Israel. Y hay hoy así muchas relaciones que una entre Israel y estos países, que una vez que se encuentran estas relaciones se puede después conjuntamente con otra gente crear campañas locales o campañas nacionales para que se corten estas relaciones. Y en este programa, que en la jornada de hoy pues dedicamos a la cita internacional de la semana contra el muro de apartheid en Palestina, seguimos escuchando otro de los cortes que nos servían los compañeros de Radio Intifada desde Ramala, programa radiofónico producido por el movimiento Stop the Wall. Y escuchamos a continuación al coordinador general de Stop the Wall, a Jamal Juma, y bueno, pues haciéndonos un llamamiento pues desde Ramala, desde la capital administrativa, desde Palestina, un llamamiento a la solidaridad internacional. طرائف وحريق العالم بريكم على هامش الطريق وقعنا خيا بالنسبة لكم اللي مبلا مثل المطر مصامير وسقوف الأمام تبلس منكم تكسيت بموسيقى شيشي أذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بيضيع كل ما إله طالب Palestina es un símbolo internacional de lucha contra la ocupación, el racismo y el colonialismo. La lucha palestina no solo tiene una dimensión mundial, ha inspirado a las personas a nivel mundial. Todos hemos visto el lema, todos somos palestinos. La causa Palestina y nuestra resistencia a la ocupación israelí y el apartheid son una parte intrínseca de la imaginación de muchas personas y la lucha global contra el colonialismo, el racismo y la guerra. Gente de todo el mundo está en solidaridad con Palestina, porque saben que nuestra lucha es también su lucha. Esta conexión es la solidaridad global real. Nuestro símbolo de lucha, como es la acacia, se ha convertido en símbolo de la lucha en todo el mundo. La palabra intifada se entiende en casi todas las lenguas del mundo. Los activistas mexicanos en Oaxaca en 2006 llamaron a su levantamiento una intifada y en Cachemira muchos utilizan el término también. Nuestra lucha común es sin fronteras. Es la razón por la que Stop the Wall llama cada año a la Semana Internacional contra el Muro del Apartheid del 9 al 16 de noviembre, en Palestina y en todo el mundo, desde Australia a Canadá y de Noruega a la Argentina. Históricamente, la resistencia popular palestina contra la ocupación no se ha aislado, sino que forma parte de alianzas internacionales políticas, especialmente existentes antes de la Guerra Fría. Revolucionarios palestinos se identifican con las luchas de todo el mundo. La intifada palestina se ha convertido en intifada árabe. Los muros del miedo, de las dictaduras, han sido derribados. Ahora, sabiendo que estamos unidos, derribaremos juntos el muro del apartheid que Israel construye. Escuchemos juntos las palabras de Jamal Shuma, el coordinador de la campaña Palestina contra el muro y los asentamientos. Soy Jamal Shuma, coordinador de la campaña popular contra el muro del apartheid y los asentamientos. No se puede separar lo que ocurrió en los países árabes desde el comienzo de este año. Lo que puedo decir es que ahora se siente la voz de los pueblos árabes en el mundo, que la voz de los países árabes hoy es la voz de la gente. Y el pueblo palestino es parte de este movimiento árabe. Vale decir que esperamos más de 63 años. Esperamos a las Naciones Unidas y al mundo. Esperamos a las fuerzas políticas y los líderes mundiales de diferentes países árabes e islámicos y otros países. Pero no ha pasado nada. Todo lo contrario. La cuestión palestina hoy día es un juego. Los palestinos exiliados en Siria, Líbano y en todas las áreas adyacentes a Palestina decimos que llegó la hora de volver a nuestros hogares y hemos comenzado la cuenta regresiva. احنا كل يوم نحسب بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام المتلى الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألمي أكمل واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي انهماء وكتر باع الناس مات عند البيت وكتير من الناس في بنات الحيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط بيسيتك بدلك سنبايت الرسول بيسيتا وسباتيكو بيسيتك بدلك تريستوراتيك اتعورر ايجيتيكو بيسيتك بدلك Miniatikat maikatzen jarraitzeko Bizitak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint Contamos con los pueblos del mundo. Por esto decimos que hay muchos temas en los cuales la gente puede hacer cambios concretos. Uno de los temas más importantes es el comercio de armas. Sabemos que Israel es el cuarto proveedor más importante de armas en el mundo. Israel asegura que sus armas son probadas en combate, y probado significa que son utilizadas en guerra contra los palestinos y libaneses. Por eso, existe una responsabilidad jurídica, histórica y ética de los gobiernos que tienen relaciones con Israel y aquellos que compran sus armas. El comercio de armas con Israel debe detenerse inmediatamente. Pero quienes impulsarán esta tendencia son los pueblos, los movimientos sociales y los movimientos de solidaridad. Nuestro llamado de hoy es claro, se debe detener el comercio de armas con Israel e implementar el boicot a sus productos. Todos los días Israel demuestra que Estado colonial de ocupación, que ha hecho y continúa cometiendo crímenes de guerra y se considera por encima del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Ya no se puede guardar silencio ante estos delitos, por lo tanto, el tiempo para la acción es ahora y es una tarea de los medios de comunicación y de la presión popular detener la masacre. موسيقى تخد العقل الناس تهدف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم من نورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجة قبل ما تعطينا الحياة والعالم دير وجهه مكمل ممشى الاطفال يمكن ولسن ولتحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللي عمو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى تشد أذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان في بلا رمضيكم وزيجي مني دربعت البنت طلعت داني تعلمان ثم دام سنين صبرين فخرص ولا عصفة بزاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حاطط علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسقط من حرية فتاة اللي يقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص حب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني. Pese a las advertencias de la ocupación israelí y a pesar de las minas en las zonas fronterizas, el alambre de púas, las amenazas de muerte y la amenaza de los países al lado, el pueblo repitió la misma acción con determinación, dejando un claro mensaje: no nos van a intimidar, ni con la fuerza, ni con las balas de plomo de la ocupación. Volveremos significa que vamos a volver. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa especial de Radio Intifada. Recuerden visitar nuestro sitio web www.stopthewall.org y si se quieren comunicar con nosotros directamente, escríbanos a ri@stopthewall.org. Muchas gracias. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall, Stop the Wall. Para Radio Antifada. No pause, izan daena gaurkoz. Honezkero bukatu beharrean gaude. Gaurkoan bat egin dugu nazioarteko dei horrekin, alegia arrezia, apartheid arrezia gelditzeko deiarekin. Gaur 8 izango gara kontu berriekin. Hain zuzen ere, ja, iragartzeko moduan gaude, datorren astean izango dugula Intifadako mikrofonotan Juani Rismawi Health War Committees, osasun arloko langileen komitetako kidea. Aste honetan izan dugu alabedita tastazeko albistegietan izan dugu arekin solasteko parada eta, ba, bueno, berrezkuratuko dugu elkarrizketa hori. Hori, esan bezala, gaur 8 izango da Wintifadan. Beraz, zita bat daukazue, Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko. Ordura arte beraz, agur. Agur.